los santos lugares y todos los lugares que fueron directamente evangelizados por los apóstoles inicialmente y por los primeros cristianos, y donde habían salido grandes escuelas de teólogos y pensadores y santos. Pero eran en rigor eran tres las grandes religiones en ese momento: la cruz, la media luna, y en el medio, metido en todo eso, el judaísmo. La Iglesia Católica había protegido a los judíos, por eso, por ejemplo, hay tantos judíos que se llaman Bernardo, en reconocimiento a que San Bernardo los protegió contra muchos abusos. Pero en la época a la que nos estamos refiriendo, donde estamos llegando, estaban el judaísmo tanto metido entre los países cristianos como en el Islam. La situación había alcanzado algunos puntos muy graves. Empezaron a expulsarlos de Inglaterra, los expulsaron de Francia, los expulsaron de muchos países, pero en España ocupaban aproximadamente la tercera parte de la población. De cada tres españoles, uno tenía sangre judía. Y habían logrado una influencia muy superior a esa proporción, porque ellos se dedicaban a financiar los vicios de los jóvenes cristianos. Entonces, todo el aspecto corruptor con que se enfrentó doña Isabel de Trastamara cuando llega a ser reina de España, reina de Castilla, mejor dicho, era una situación terrible. Su gran amiga, la señora de Cabrera, eran una familia de origen judío, pero verdaderamente cristiana. En cambio, había otros que no eran auténticamente cristianos y se dedicaban a través de las finanzas, como sucede, ha sucedido siempre de ahí en adelante, a financiar los vicios y la corrupción de la juventud cristiana. A raíz de eso, cuando llegaron al extremo de crucificar niños cristianos, entonces la gente empezó a querer matarlos a todos, inocentes y culpables. Entonces Isabel dijo: bueno, basta, se van y se acaba el problema. Entonces, los más poderosos de estos financistas judíos organizaron la primera multinacional que se llamó el Trust de las Especias, el cual se dedicó primero a atacar desde adentro al cristianismo, porque, a ver, herejes y pavotes siempre hubo, no es una... ustedes saben que la estupidez es inagotable, inextinguible, y no faltó nunca algún idiota que se pusiera a hablar pavadas en materia de religión. Pero apareció uno, llamado Martín Lutero, que encontró la financiación del Trust de las Especias. Y como él era discípulo de algunos maestros judíos, fundamentalmente de Nicolás de Lira, que era egresado de la escuela talmudista de la Champagne, entonces financiaron la propaganda luterana. Imprimieron sus libros, los difundieron por toda Europa, y así lograron romper la unidad cristiana desde adentro. Simultáneamente, el otro, eran dos las cabezas del Trust de las Especias, doña Gracia Méndez y don José Nasi, que era el sobrino. José Nasi, duque de Naxos, era el favorito del sultán Selim II, que le había dado el monopolio de la imprenta. De ahí salía toda la propaganda anticristiana. ¿Se dan cuenta? En ese momento, la única potencia que estaba en condiciones de frenar, ya que no volver atrás, esa ruptura de la Europa de la cristiandad, era España. Y los reyes de Castilla asumieron esa responsabilidad. Por eso serán llamados los reyes católicos. Su Majestad Católica, Carlos I, emperador Carlos V de Alemania, se encuentra con que aparece entre sus dominios otro factor distinto, que es América. Y América, como lo definía en aquellos tiempos el padre Acosta, era Civitas Diaboli, o sea, era la ciudad del demonio, gobernada por los demonios. A través de los distintos cultos indígenas, el demonio, por ejemplo, exigía los sacrificios humanos a los aztecas, la antropofagia, en fin, todas esas monstruosidades eran tributos a los demonios. Cuenta el padre Acosta, y lo mismo el padre Ruiz de Montoya, que a medida que avanzaban los cristianos e iban poniendo cruces, desaparecían los demonios. Entonces, los brujos que vivían y comerciaban con el trato de los demonios, entraron a quedarse sin trabajo. Y así fue como se produjeron, tres generaciones después de lo que vamos a contar, los asesinatos, el martirio de San Roque González de la Santa Cruz, San Alonso Rodríguez y San Juan del Castillo, ¿no es cierto? Los llamados mártires rioplatenses que canonizó San Juan Pablo II en su visita al Paraguay, Argentina y Paraguay. Bien, en ese marco, se descubre que en América, que como digo, está debatiéndose entre el príncipe de este mundo y Cristo Rey, aparecen grandes tesoros que para los indios no tenían valor, porque no le daban ningún valor económico al oro, pero para los europeos sí tenía mucho valor. Sobre todo porque el emperador Carlos V, para poder luchar contra los príncipes luteranos, se había visto traicionado por los banqueros judíos y había quedado endeudado para poder salvar la religión verdadera, porque ese era el objetivo de las campañas de Carlos V. Entonces, había que pagar de algún modo esas guerras contra los protestantes que se habían apoderado de gran parte de Alemania, se habían apoderado de los Países Bajos, estaban luchando en lo que ahora es Holanda sobre todo, y estaban penetrando en Inglaterra, gracias a los vicios del rey Enrique VIII, también se estaba apartando de la iglesia. Y a continuación, ya en el reinado de su hijo Felipe II, la hija de Enrique VIII, Isabel I, fue la gran impulsora de la piratería para robar todo lo que fuera de España. En esas circunstancias, como digo, los tesoros de México y del Potosí, el Alto Perú, eran codiciados por los enemigos de la Iglesia y había que frenarlos de alguna manera, o por lo menos impedirle el acceso a ese dinero que iba a ser empleado para luchar contra España y contra la Iglesia. Ahora, ya eligieron los voceros, el que haya hecho de secretario o haya tomado notas y pueda repetirnos qué conclusiones obtuvo ese grupo, tiene que empezar a hablar. Desde allí nomás, desde allí así hablan todos, porque no solamente van a tener derecho a usar la palabra los voceros. Quiero escuchar todo lo que se les ocurra. Bueno, adelante. Nosotros somos del grupo de ingenieros. Vuelvo a leer más o menos los puntos que planteaba Pedro Mendoza. Eran los supuestos en cuales se edificaba su estrategia. Uno era el emplazamiento de la guarnición, que debería ser el paso obligado para cualquier expedición, es decir, el mismo Río de la Plata. Pedro Mendoza contaba con 1.500 hombres aproximadamente. El segundo supuesto era que la guarnición se abastecería de los recursos de la zona, como había sucedido en las Antillas, México, Perú. Bien. El otro supuesto que contaba era que la guarnición se abastecería en el lugar de emplazamiento, que es uno de los puntos que falla. Autoabastecida. Y el tercer supuesto es que el armamento y otros productos de valor tecnológico se iban a poder conseguir por intercambio de los metales preciosos de la zona. Otro punto que también falla. Ajá. O sea, bueno, entonces, ¿ustedes leen esto? Pues me parece que el marcador está muy flojito, ya está en agonía. Bien, ahora, en ese marco, con la situación de Pedro Mendoza arribando al Río de la Plata, sin encontrar los recursos para establecerse como madera y alimento, ni los metales preciosos para el intercambio, se pone la postura de seguir con la campaña o volver atrás. Nuestro grupo coincidió en que seguir la campaña era una buena opción, porque el acceso del Río de la Plata era muy codiciado por las competencias a la corona española, portugueses, ingleses y holandeses. ¿De qué manera pensamos nosotros que podría encarar esa misión? Esa empresa, teniendo en cuenta la distribución de las distintas tribus de la zona y sus distintos relaciones entre ellas, en el documento nombraba que en el sur se encontraban los más agresivos y en el noreste también, donde a lo largo del litoral se encontraban pueblos que se sentían amenazados por estas tribus y que eran pacíficos y agricultores. Cosa que nos parece muy importante para conseguir los recursos. Entonces nuestra estrategia fue adoptar dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la de establecer alianzas siguiendo el mandato y la idea española de cómo veía a los pueblos originarios de esas zonas, y tratarlos por igual, ofreciéndoles seguridad y defensa ante esas tribus que los amenazaban. Esto generaría la posibilidad de adquirir los recursos necesarios, porque estas tribus eran agrícolas. Y el segundo pilar, y es el más importante, es el que fomenta, el que fortalece los lazos, es la evangelización, porque hace sentir parte a estos pueblos originarios de la misma campaña y el mismo ideal. Todas estas tribus, al encontrar la verdad en Cristo, empiezan a crecer en fe, a limar asperezas con otras tribus y se unen a la causa que buscaba Pedro de Mendoza. También en la distribución geográfica es importante, porque el camino hacia Alto Perú se da que en el centro del país y el norte estaban esas tribus que eran más atacadas y perseguidas por las otras tribus que eran más agresivas. Efectivamente, había habido una migración desde más o menos 70 años de la llegada de los españoles, desde el Atlántico hacia lo que ahora es la actual Bolivia, y esos indios migrantes vivían comiéndose a los que encontraban en el camino, hasta llegar a los charcas. Los charcas le pusieron el nombre de chiriguanos, que hoy podríamos traducir como sucios de caca, ¿no? Nada que ver con el último gobierno, ¿no? Bueno, efectivamente, ese es el camino que hizo después Nufrio de Chávez, y en el camino fundó Santa Cruz de la Sierra para defender a los indios amigos, y los indios amigos hicieron una fiesta para celebrarlo, y como una gracia, con una gran macana, es decir, una masa, le arrancaron la cabeza al fundador. Pero bueno, eran maneras de divertirse, ¿cierto? Pero eso da una idea más o menos de cómo eran las cosas. La conquista de ese Nufrio de Chávez la hizo con 8 españoles y alrededor de entre 300 y 400 indios amigos. Tan amigos que le sacaron la cabeza. Buah. ¿Qué más? Buen día. Del grupo de Ciencias Afines a Medicina hicimos lo que pudimos, porque no es nuestro fuerte. Nadie puede más. Bueno, teniendo en cuenta que era una unidad, la Iglesia con España, y que el objetivo era ganar pueblos para Cristo, teniendo en cuenta que Sudamérica es el nuevo objetivo de ellos, lo mandan a don Pedro de Mendoza, viendo que Sudamérica representaba, entre otras cosas, recursos naturales, como los minerales preciosos, que solventarían todas estas guerras que tenían contra los protestantes, y también representaba a los aborígenes con luchas internas y el paganismo. Bueno, lo que se nos ocurrió fue hacer primero un cuadro de fortalezas y debilidades. Tenemos más debilidades que fortalezas. Primero, una de las debilidades es que estaban en otro continente, lejos de la civilización, sin medios de comunicación, con una flora, fauna y clima diferente, sin comida, con nuevas enfermedades, y también era un problema la comunicación entre las tribus. O sea, eso va entre las debilidades. Sí. Bien. La comunicación entre las tribus y, bueno, los nuevos conquistadores también era una complicación. El número de españoles era inferior y tenían dos tipos de enemigos, los externos, que eran los europeos, y los internos, que eran las tribus pequeñas y el imperio inca. Y, bueno, la antropofagia. En cuanto a las fortalezas, era la formación académica y militar, el apoyo de la iglesia y la desunión entre las diferentes poblaciones indígenas era un favor, estaba a favor de ellos. Las estrategias que a nosotros nos parecieron, bueno, primero era la evangelización y bueno, a través de ello mostrarles la dignidad humana que tenían. Después estaba derrotar al imperio inca y para eso establecer unión entre las diversas tribus y demostrarles que los podían proteger. Y luego, bueno, poblar Sudamérica y así lograr obtener los recursos naturales. Muy bien. Pequeñas aclaraciones que no contradicen para nada, ¿no? El imperio incaico estaba súper dividido y en plena guerra civil cuando llegan los primeros cristianos. Es decir, cada príncipe incaico se subleva contra los otros y hay unas matanzas. Por eso es que los españoles que intentan entrar en alianzas se unen a unos y eso de repente los traicionan para atacar a los otros, entonces es un caos. A pesar de eso, y esto no está en el caso, pero se los cuento, el emperador Carlos V les da el mismo rango de emperadores a los incas, como les da también a los Moctezuma. Los descendientes de Moctezuma son duques de Moctezuma. O sea, para Carlos V, la nobleza de los caciques americanos de las Indias era equivalente a la nobleza europea. Eso es algo que se oculta sistemáticamente, pero aún hoy existen los descendientes con los títulos heredados de aquellos emperadores indígenas. y eso se basaba en la doctrina del padre Vitoria de la soberanía de los pueblos de las Indias y por lo tanto la legitimidad de sus gobiernos. Bueno, sigan adelante. Nosotros también hicimos algo similar, vimos las, bueno, somos de ciencias económicas, vimos la misión que tenía Pedro de Mendoza, que era impedir el avance de Portugal y Holanda y las otras naciones europeas, enemigas de España, para la colonización. Y enemigas de la Iglesia, ojo, porque eso es lo más importante. La división pasa por ahí, por la religión. Y bueno, y también justamente la evangelización. Bueno, Pedro de Mendoza había llegado con algunas expectativas que no se cumplieron, que era encontrar los recursos minerales para poder financiar la expedición y también algunos recursos naturales para poder autoabastecerse. Entonces la disyuntiva estaba entre volver o buscar otro lugar donde pudieran asentarse. Y llegamos a la conclusión de que, siendo que él se había financiado desde España junto con otros militares amigos y se había arriesgado a cruzar el océano, que era un gran riesgo en esa época, no era nada seguro, y la vuelta tampoco iba a ser segura, entonces, digamos, volverse a España no era la mejor opción, sino que era preferible quedarse y buscar un lugar mejor. Y siguiendo el objetivo de la misión, lo que nos pareció era subir por el río y buscar hacerse amigos, alianzas con las tribus estas pacíficas agricultoras y justamente defenderlas de las otras tribus más agresivas, también evangelizándolas. Muy bien, me parece que ustedes han visto una cosa interesante. Alguien había dicho antes que a Pedro de Mendoza lo mandó España. ¿Cómo es eso? ¿Lo vieron más o menos? Sí, eran privados. O sea, el gobierno de España básicamente como que los autorizaba a ir, les daba la misión, todo, pero se financiaban con capitales propios. O sea que es una empresa privada que obtiene la concesión del rey si cumple determinadas condiciones, pero la corona no puede financiar expediciones. Entonces, eso, Pedro de Mendoza había sido un exitoso guerrero en las guerras de Italia y a raíz de eso había hecho una gran fortuna. Y entonces quiere dedicar esa gran fortuna a una expedición para asegurar la evangelización de las Indias. Esa es la intención de Pedro de Mendoza. ¿Cómo le fue? Llegamos a la conclusión, ¿no?, de seguir por el río y aliarse con las tribus. De todas formas, después buscamos y Pedro de Mendoza vuelve a España, pero en el camino muere. O sea que, digamos, la opción de regresar, como decíamos, no era tan segura y no fue segura para él. Bueno, entonces, a ver, de paso, Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires. Pero la primera vez. Fundar una ciudad era institucionalizarla. Recién se podía hablar de ciudad cuando había cabildo elegido por los vecinos y que se renovaba todos los primeros de enero. Y los vecinos eran los regidores del cabildo. Si no había cabildo, no había ciudad. ¿Cuál era el plan de Carlos V o de los asesores de Carlos V del Consejo Imperial respecto del Río de la Plata? ¿Era fundar una ciudad? Ajá, ¿cómo era? Una guarnición militar. ¿Para qué? Para evitar la entrada. Bien. ¿Y por qué no una ciudad? Primero, los recursos no estaban ahí. Segundo, ¿cómo iban a obtener los recursos? Comprándolos a España. ¿Y con qué plata los pagaban? Primero, no había metales preciosos ahí. Y si los hubiera habido, entonces lo que quería evitar, que era que salieran metales preciosos hacia los países protestantes, hubiera sido como pasó, de hecho, con los convoyes de galeones en el Caribe, que eran atacados por los piratas ingleses, y el oro de los aztecas en gran medida fue a parar a Inglaterra y a Holanda, no a España. Bueno, entonces una ciudad en el Río de la Plata era exportación de capitales, que además, como la ley no quería eso, lo prohibía, se tenía que hacer clandestinamente. Por eso Buenos Aires fue desde el inicio la capital del contrabando, para poder exportar capitales, sacarlos del país. El producto del trabajo argentino sale del país a través de Buenos Aires para pagar lo que Buenos Aires no puede producir por sí mismo. Eso hasta el día de hoy. Bien, pero es importante, pues si no, no entendemos la estrategia. ¿Qué más? Bueno, por parte de profesor de Humanidades, bueno, varias cosas que ya mencionaron, pero capaz pensábamos, bueno, digamos, poniéndonos en la situación de Pedro Mendoza, que capaz los mismos hombres se pueden haber sentido tentados de recurrir a la rapiña como hacían los mismos indios, porque se estaban muriendo de hambre. Y bueno, ahí también queríamos como destacar que probablemente tiene que haber sido muy difícil para él mantenerse firme, aunque se murieran de hambre, seguir fieles a sus principios. Y también, bueno, todo lo dicho para sostener la evangelización, la coherencia que hay, ¿no? Entre lo que pensaba España con respecto a los indios y lo que realizan ellos, de hecho. En cuanto a posibilidades, no sé, pensamos que tal vez, capaz no necesariamente el mismo Pedro de Mendoza, pero como un plan más grande, podría haber sido combinar un poco, bueno, los que dijeron lo de economía y los ingenieros, en el sentido de, como había que defender el río, continuar como hacia el río, hacia arriba, pues de hecho creo que fue la ciudad de Asunción, entonces aprovechar, fundar arriba y bueno, para poder bajar por el río los recursos y bueno, ir haciendo alianzas con los indios. Y también hacia el centro, también para no darle tanta importancia justamente al puerto, sino para el desarrollo del interior y hacia el Alto Perú, sería más lógico fundar, por ejemplo, bueno, en Córdoba, como bueno, Tucumán, para esa zona. Y también lo que hemos visto es que los indios serranos eran mineros, entre otras cosas. Claro, pero estamos hablando de otra corriente inmigratoria que no viene con Mendoza, sino que viene desde el Perú. Hay que entender, Lima era la capital de Sudamérica. Por eso San Martín tuvo que ir a Lima, porque si no, quedaba Sudamérica gobernada desde Lima por los llamados realistas, que es otra historia. Pero acuérdense que la primera ciudad argentina que todavía existe, que es la ciudad de Barco, fundada el 29 de junio del año 1550 y trasladada dos veces, y finalmente Aguirre, el enviado de Valdivia, la rebautiza con el nombre de Santiago del Estero, pero siempre es el mismo cabildo, la misma ciudad. Esa viene fundada por gente que hoy llamaríamos bolivianos. Del mismo modo que a Córdoba la fundan fundamentalmente los santiagueños. La primera generación de santiagueños. O sea, no estamos hablando de ejércitos españoles que penetran. No. Nada de eso existió. Para nada. Bueno, Pero está bien el planteo de que desde el Río de la Plata penetran hacia el norte. Claro, inicialmente creían que el Río de la Plata podía llevar hasta las minas del Potosí. Por eso era, por esa presunción querían poner un tapón en el Río de la Plata para que no llegaran a las minas del Potosí. Lástima que después del tapón se encargó de drenar el oro del Potosí y la plata del Potosí hacia afuera. Bueno, eso viene después. ¿Hay algo más que se quiera aportar? A ver. Los estudiantes de Derecho y Ciencias Afines hemos visto que lo primero que necesitábamos era ver la naturaleza de la expedición y cuáles eran los fines que se buscaban, siendo que la prudencia es ordenarle los medios al fin, lo primero era ver cuál era el fin. Y teníamos un fin que era religioso, que era patriótico, y un fin que también era económico, y eso no hay que olvidarse. Entonces, en primer lugar, la urgencia de la necesidad de que se instale una ciudad para proteger al Imperio Español y así salvaguardar la cristiandad, y de paso también evangelizar a los indígenas. Pero también era una empresa económica y era una inversión grande, y se le tenía que pagar a los soldados y se tenía que autoabastecer, porque si no, no era negociable y era necesario, era fundamental que tenga también un autoabastecimiento económico. Entonces, nosotros lo que hemos visto que era necesario era, en primer lugar, económicamente hablando, no era redituable regresar a España, y más vale pájaro en mano que 100 volando. Entonces convenía que se mantengan ahí. Además, convenía que se mantengan ahí por la presión que estaban ejerciendo las potencias extranjeras, que eran las más peligrosas para España desde este punto de vista, y era necesario entonces hacer el tapón este del que usted habla en el Río de la Plata. Lo que nosotros hemos visto también, como los demás grupos, es entonces hay una cosa que no me quedó clara. ¿Era económicamente viable o no? Eso es lo que también tienen que tratar de solucionar. No pueden querer prescindir totalmente de la economía. No es económicamente viable en el momento en el cual estamos situados. Entonces lo que tienen que tratar de lograr ellos es no solo tener la fortaleza militar, sino hacerlo económicamente redituable para que pueda funcionar la ciudad. Entonces lo que nosotros habíamos pensado es también subir a Río Arriba, como de hecho se hizo, y mantener la fundación de Buenos Aires para que sirva de tapón y abastecerla a partir de las fundaciones que se hagan desde el interior del país. Bueno, aclarando que no debemos hablar de fundación de Buenos Aires, sino de establecimiento de un reducto militar poderoso. O sea, era una fortaleza, no una ciudad. Bien, pero todo lo demás de acuerdo. A ver. Quería hacerle una consulta. Yo pensaba si en vez de toda esta misión, por ahí considerarla un fracaso total, ¿se podría observar como positivo en la figura de Mendoza el hecho de que el objetivo fundamental era la evangelización, ¿sí? Se encontraron con circunstancias que hicieron, digamos, dificultosa toda la misión, pero no fue rescatable en la figura de él el haber mantenido a muchos, digamos, de los... El texto dice que llegaron 1.500 hombres junto con él y abandonaron junto con él 1.000 hombres. ¿No es positivo el hecho de que hayan llegado a muchos a España y haber llevado esta información para una segunda, digamos, segunda intento, digamos, toda esa información que se llevó o estos puntos negativos lo podrían haber analizado lo de la segunda, digamos, expedición y todo eso? Claro, de hecho es interesante seguir un poco el curso de esta información, porque primero Solís en el 16 había descubierto el Mar Dulce, que es el nombre más exacto que hay que darle, pero se lo comieron los indios, o sea que los que sobrevivieron llevaron la noticia a España. Después pasó Magallanes, que celebró la primera misa en territorio argentino, hizo celebrar, perdón, el primero de abril de 1820 en San Julián, que es la fecha en que el señor de la historia llega a la Argentina, y por lo tanto la fecha en que la Argentina entra en la historia. De manera que en el 2020 hay que tirar la casa por la ventana, hacer un fiestón, porque se cumplen los 500 años de la Argentina católica. Primero de abril del 20. Bueno, después llegó Gaboto. Gaboto se estableció ahí en Santi Espíritus, en la orilla del Carcarañá, pero también ahí se celebraron misas, por cierto, pero no pudo quedarse. Y de esa información que había obtenido Gaboto, de que los ríos seguían al norte, en fin, es que nace la idea estratégica en el gobierno imperial de poner un tapón en el Río de la Plata. Efectivamente es así. Ahora, hay una cosa que quizás no hemos terminado de entender, y es esta. No eran soldados españoles, miembros del ejército español, que no existía, sino que cada adelantado o cada uno de estos señores que obtenía una concesión plantaba bandera, se llamaba, y decía: voy a ir en una expedición para hacer tal cosa, ¿quién quiere venir conmigo? Y empezaban a presentarse voluntariamente, uno que decía, acá por ejemplo en Santiago del Estero, cuando Jerónimo Luis de Cabrera fue a fundar Córdoba, muy bien, se le presenta a uno y dice: mire, yo tengo dos carros y tengo los bueyes para transportar la impedimenta. Muy bien, eso es lo que pone, eso es lo que aporta, perfecto. Otro viene y dice: no, yo tengo dos hijos y los tres tenemos experiencia guerrera, así que podemos ocuparnos de la seguridad. Muy bien. Viene otro y dice: no, mire, yo soy alarife o albañil y puedo colaborar allá para levantar las casas. Muy bien. Es decir, son todos socios de una empresa donde vienen voluntariamente y se retiran voluntariamente si no les va bien y si no les conviene. Que eso es lo que pasó con aquellos sobrevivientes de los 1000 hombres que desaparecieron de Buenos Aires, pues quedaron unos 500 nada más, que muchos habían muerto y otros se volvieron porque no les convenía ese negocio. ¿Está más o menos claro ahora? ¿Qué más? Se me ocurre que tal vez, sí, lo importante era poner un tapón al Río de la Plata, como habíamos dicho, de subir, se podría fundar, digamos, una ciudad o una fortaleza más río arriba también. No era necesario que fuera ahí, pienso, no sé. Obviamente queda muy incómodo si hay que fundar ahí, pero si lo importante era cortar, se podía haber cortado más arriba. Sí, Gaboto lo intentó más arriba, ¿no es cierto? Pero no estaba muy claro, por ejemplo, para el calado de los barcos, Buenos Aires era un puerto apto. Hoy sabemos que es el peor puerto, porque no tiene calado. Montevideo es mucho mejor. Bueno, esas son, digamos, esas cuestiones prudenciales que parece que conviene acá o no, después se verá. Bien, ¿algo más? Sí, hay un aspecto que yo no lo tengo muy ampliado, pero que sé que existió en esa expedición y que también contribuyó a su fracaso: las rencillas que ya traían entre ellos los mismos conquistadores, creo que venían de una pelea de comuneros o algo así en España, y que se acentuó ante la situación exigente, ¿no? Efectivamente, traían una historia todos, ¿no? Y así había algunos que tenían Y es una realidad muy importante, porque las divisiones internas tienen mucho que ver con el fracaso. Porque para que uno no obtenga la gloria, el otro le echa una zancadilla y lo hace fracasar. Así que eso es real, eso es real. Como en todas las cosas humanas, por eso el gran político doctrinario de la política, que fue Juan Donoso Cortés, explicó: cuerpo colegiado con más de un miembro fracasa. Y eso es lo que pasaba en estas expediciones, donde todos los capitanes que habían aportado algo tenían derecho a discutir y a intervenir. Así es. Y después es muy lindo ver la parte cuando cunde el hambre y el desastre, que quedaron un grupo de mujeres que llevan a los soldados famélicos en unas canoas hasta la fundación en Asunción, ¿no? Donde estaba Irala. Y bueno, y estos se salvan así porque, para un poco exaltar el rol de las mujeres que comían menos, y hicieron como de soldados y los llevaron allá. Efectivamente, fue una cosa. Pero eso es después, porque todavía lo único que tenemos es la fortaleza de Buenos Aires. Y ahí paramos. ¿Alguna cosa más? Sí, buenos días. Por ahí dijeron el tema del cambio cultural, de intercambio cultural, de dar protección a cambio de recursos. Yo lo ampliaría un poco más. Por ejemplo, perdón, no entendí lo del cambio cultural. El intercambio cultural. Ah. En este caso, protección a cambio de recursos. Yo en una materia de la facultad estudié que, por ejemplo, no creo que César León, uno de los que relata sus sus vueltas por América, dice que lo agarró, por ejemplo, Mendoza, lo detalla como un recurso inútil. Pero con el tiempo, otros cronistas dicen que fueron aprendiendo de los en este caso los huarpes, la utilidad que tenía. Es decir, que pues ahí había recursos, pero si depende de la zona, pero no sabían utilizarlos. Sí. Más que en el litoral. Las algarrobas eran muy utilizadas en España, de manera que no desconocían. Lo que pasa es que no había árboles. Claro. Estamos hablando de un desierto donde los indios no encontraban recursos. Y por eso eran nómades, porque donde veían un guanaco disparaban detrás del guanaco, donde veían una liebre corrían la liebre. Eso de correr la liebre era la cultura económica que encontraron acá los hombres de Pedro de Mendoza. Realmente ni para la agricultura, porque además, no se olviden, la agricultura requiere trabajo. Y un indio jamás iba a trabajar. Para eso tenía 10 mujeres, claro. ¿No es cierto? Para que trabajaran. Él no. Entonces no era factible la agricultura como para que se radicaran en un punto. Por eso no había nada, era el desierto. Sí. No, en realidad me refería, sí, perdón, a un creo que se llama César León, un cronista que describe, yo le hablo de Mendoza, un ejemplo, que escribe que hay recursos que ellos no los conocían claramente, no sabían utilizarlos. Por ahí, moviéndose al lugar del litoral, donde hay, que es más rico, podían no solo intercambiar cosas, sino aprender los usos de proyectos de recursos de los indígenas y autosustentarse después de cierto tiempo, que parece mucho más rentable que simplemente intercambiar todo el tiempo. Claro. Bueno, eso sucedió efectivamente después. Y hay mucho que decir al respecto, porque, por ejemplo, Córdoba se fundó en el 73 y la primera cosecha que los indios obtuvieron de su maíz, zapallos, en fin, fue en el 80, porque tardaron 7 años los indios en aprender las técnicas agrícolas. porque si no antes, digamos, ellos producían, pero cosechas que nunca alcanzaban para todo el año. Entonces había que salir a cazar y si encontraban algún vecino también se lo comían, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente, después se produce en gran escala ese proceso en que aprenden cuáles son, por ejemplo, el maíz, el uso del maíz, el zapallo, eran novedades para ellos y la aprendieron después en el intercambio cultural con los indios, es verdad. Bueno, pues, pero después. Sí, lo último que gustaría agregar, por ejemplo, muy importante, más que nada en Bolivia, esa zona, la papa fue fundamental. Más de 500 variedades y que después en Europa es muy difundida. Claro, pero eso en Europa se difunde a partir del siglo XVIII, sobre todo. Y eso, digamos, los hombres de Mendoza no habían llegado a ese punto todavía. ¿Alguna cosa más? Bueno, entonces ahora vamos a intentar aclarar cómo se resuelve el problema. No cómo se resolvió, sino cuál es la técnica para resolver el problema. La virtud de gobernar, que es la actividad o el oficio de todo líder, es la virtud de la prudencia gubernativa. Si quieren enterarse bien de esto, tienen, bueno, en la Suma Teológica, el Tratado de la Prudencia, en la introducción a la edición de la BAC, la de Santiago Ramírez, que también se ha editado aparte, La Prudencia Política, o no, La Prudencia se llama, el de Leopoldo Eulogio Palacios, La Prudencia Política, en fin, hay unos cuantos tratadistas que nos enseñan esto que vendría a ser el arte de gobernar. La prudencia tiene tres actos, dice San. Primero, está muy bien lo que definió alguien por allí, de que ordena los medios para el fin. La sabiduría ordena los fines al fin último, establece la jerarquía de los fines. La prudencia establece el orden de los medios para llegar al fin. A ver, ¿qué tengo? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo ordeno para llegar a eso que me he propuesto? De alguna manera, lo que decía ayer Antonioni sobre el pensamiento lateral, surge de acá, precisamente. Entonces, ¿cuáles son los tres actos propios de la prudencia? Lo primero dice concilium, judicio imperium. ¿Cómo los traducimos o cómo los denominamos hoy nosotros? Deliberación, decisión y mando. Dice Santo Tomás que el más importante de los actos del que gobierna es el mando. Pero para llegar al mando tiene que haber atravesado por la deliberación y la decisión. Esta cuestión de la deliberación ha sido muy bien estudiada en el ámbito militar, en todas las tradiciones militares, no así la sabiduría, desgraciadamente. Porque no es que no supieran mandar, sino que no sabían para qué debían mandar. Bah, esos son los fracasos de los militares argentinos. Pero en el método de Estado Mayor, ¿en qué consiste? Ayer se hablaba de trabajo en equipo. ¿Cómo todo jefe tiene un grupo de colaboradores? Por lo general, esos colaboradores tienen distintas especialidades. Cuando se planea una operación militar, el comandante reúne, ¿y quiénes están allí? Están los jefes de las unidades militares operativas. Está está el médico militar, están los especialistas en comunicaciones, está el contable que maneja el presupuesto. Y allí se empieza a analizar los datos que ya existen. Ahí empezó la deliberación. Entonces cada uno de ellos dice, por ejemplo, el médico militar dice, mire, vamos a un lugar donde existe el paludismo, el chucho. Bueno, entonces hay que tomar medidas si vamos a ir allá para combatir el chucho. Yo no aconsejo que vayan porque se van a enfermar. Bueno, muy bien. El contable dirá, y tenemos tanto dinero, no podemos gastar más de eso. Bueno, y el de comunicaciones dirá, mira, pero en el medio hay un cerro que nos tapona y no tenemos cómo comunicarnos. Y así va saliendo todo el cuadro de situación, que era un poco lo que le faltó a Pedro de Mendoza cuando planificó su expedición. Nadie le dijo que no había oro ni plata, nadie le dijo que no había población permanente, nadie le dijo el grado de salvajismo con que se iba a encontrar, porque las experiencias de Perú y de México habían sido muy superiores. Entonces, ese intercambio de... y donde por ahí se establecen discusiones, ¿no? Porque uno dice, bueno, no, pero eso se arregla con la vacuna tal. Y otro le dice, sí, ¿con qué la compramos la vacuna? Si no tenemos plata para eso. Entonces, allí se delibera. En la deliberación, es obligación de conciencia decir todo lo que uno sabe. No tratar de quedar bien, sino al revés. Sí, pero si usted decide tal cosa, entonces nos va a pasar tal otra. Vamos a fracasar por esto, por aquello, por lo otro. Esa es la deliberación. Y en la misma deliberación se ofrecen distintos puntos de acción. Tenemos que ir a Buenos Aires. Bueno, ¿en qué vamos? ¿Vamos en auto? ¿Vamos en ómnibus? ¿Vamos en avión? ¿Vamos en barco? ¿En qué vamos? Hay distintos cursos de acción. Estamos hablando, ninguno de ellos es pecado, ¿eh? Cualquiera, hay que ver cuál es el mejor para llegar al fin. Entonces, se dirá, bueno, sí, el avión es el más rápido, pero es el más caro. El ómnibus... llega en tanto tiempo, no es tan caro, pero en cambio la gente se cansa mucho, se le hinchan los pies, bla, bla, bla. El otro podrá decir, bueno, vamos en auto, pero en auto tenemos la posibilidad de parar cuando se nos dé la gana, en fin, ventajas e inconvenientes de cada uno de los posibles cursos de acción. Esto es muy importante que sea después que se ha analizado la situación, porque uno de los vicios contra la prudencia, como dice Santo Tomás, es la inconsideración, es decir, no tomar en cuenta, decidir sin haber estudiado la situación, tomar decisiones, esto se arregla de esta manera, sin haber estudiado todas las circunstancias. No, pero fulanito le fue muy bien haciendo tal cosa en la China. Mire, las circunstancias de la China no son las nuestras. Entonces, no puedo copiar recetas. Copiar recetas es un suicidio casi siempre. Entonces, bueno, cuando se piensan los distintos cursos de acción, se prevé cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes. Entonces, en el trabajo de Estado Mayor, llega el momento en que el superior, el comandante, decide y dice, vamos a ir en auto. Y entonces usted tiene que ocuparse, usted que dijo que los autos están flojitos, y que, bueno, usted tiene que ocuparse de todo el tema técnico para la reparación de los autos. El mismo que planteó la dificultad es el que va a tener que prever la solución. Y es a quien se le encomienda resolver ese inconveniente que había señalado. Doctor, usted dijo que podían enfermarse de tal o cual cosa. Usted es el que tiene que encontrar los medios para que la gente no se enferme de eso. Y que si hay alguno que se enferme, lleve la medicación adecuada para curarlo. Es decir, cada uno que planteó el problema tiene que buscar la solución. De manera que cuando el jefe dice, muy bien, ahora lo hacemos. Ese es el mando, es el tercer acto de la prudencia. Pero cada uno ya sabe lo que tiene que hacer, ya sabe en qué tiene que trabajar. Eso es lo que ayer Antonioni llamaba trabajo en equipo. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, ¿cómo hizo el comandante, el superior, para elegir ese curso de acción y no otra de las alternativas que se le ofrecían? En el método de Estado Mayor se dice que la solución tiene que ser, la decisión tiene que ser AFA. Maravilla, escribe, deo gracias. AFA no tiene nada que ver con la que ustedes oyen hablar acá, es la mafia esa. Bueno, ¿qué quiere decir AFA? Apta, factible, aceptable. ¿Qué quiere decir que la solución tiene que ser apta? Y que tiene que llevarme al fin. Tiene que ser útil para lograr ese fin. De lo contrario, habrá 20.000 cosas que se puedan hacer, pero si no tiene nada que ver con el fin, no sirve. Ese es el drama, por ejemplo, de la Constitución argentina, que fue impuesta, vaya a saber por qué, algunos hablan de vanidades, conspiraciones, todo lo que quieran, pero no para constituir la nación argentina, que ya tenía 300 años de constituida. Entonces, tiene que ser apta, servir al fin. Factible, ¿qué quiere decir? Que tengo los medios, lo puedo hacer. Los medios podré tenerlos ahora o recibirlos o obtenerlos, todo eso hay que verlo, pero van a existir los medios, porque si no, la solución no pasa de ser ideal. Y ese es el drama, lo que diferencia a la política de las ideologías. Las ideologías podrán prometer todo el servicio a los fines que se quiera, suponiendo que sean más o menos. Pero no son factibles, porque no tienen en cuenta la realidad, no tienen en cuenta los medios. Imagínense, el mundo actual y el mundo de todos los tiempos, ¿ustedes creen que todos los pueblos estaban maduros, eran virtuosos como para la democracia? No. La realidad es que no. Entonces, esta campaña de las Naciones Unidas y de Estados Unidos para meter la democracia yanqui en todos los países del mundo, ¿con qué tropieza? Con la falta de medios. La gente no está preparada para eso, no sabe hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces es una grave imprudencia propia de la ideología. Esa es la diferencia entre ideología y política. Y en tercer lugar, aceptable quiere decir que el fin al que sirve y los medios que utiliza tienen que ser moralmente lícitos. Es decir, detrás o por encima de la prudencia que ordena los medios al fin, dijimos que está la sabiduría que ordena los fines al fin último. ¿Se dan cuenta? Así es como se adopta una decisión que sea apta, sirve al fin, factible, tengo los medios, aceptable, no voy a ir contra nada superior. Es legítimo. ¿Se entiende todo esto? Bueno, entonces ahora les voy a dar, les pido a los voceros que se arrimen, les voy a dar cómo terminó realmente el caso. Si lo pueden distribuir, por favor. Ahora lo leen y en 10 minutos cuenten. Lo que vimos en grupo de profesores de humanidades es que, bueno, Irala nos parece también bueno un ejemplo de líder y del ejercicio de la prudencia por las soluciones que va o las decisiones que va tomando, cómo bueno van cumpliendo con las condiciones de que sea apta, factible y aceptable. Y también con el pensamiento lateral de muchas veces cuando uno no encuentra una solución y ese realismo va encontrando soluciones a eso. Bueno, como habían dicho unos chicos antes, el hecho de establecer alianzas en nombre del rey a cambio de alimentos. ¿Eso es un fin o es un medio? Un medio. Claro, bueno, él retoma... se supone, retoma de la misión de Mendoza. ¿Cómo podríamos definir a esa misión? Como una conquista espiritual. Está bien. Es decir, de civilización y evangelización. Instalar el cristianismo en toda el área rioplatense. Y para eso propone, bueno, establecer población cristiana permanente. Y bueno, ahí va tomando esos medios de, bueno, establecer alianzas en nombre del rey, a cambio de alimentos, hasta que ellos puedan producir por sí mismos. Reconoce a los indios como vasallos del rey, y a cambio de protección, y bueno, va comprando provisiones. Después también se ve como esa rectitud de intención en, por ejemplo, el tema de las tierras, que no es que les robaron tierras a los indios, sino que pactaba con los indios asignación de tierras que no estaban ocupadas o no muy cerca de los asentamientos, y tampoco era en propiedad, sino que se lo dan en encomienda. Entonces, justamente era una misión que tenían de encargarse de los mismos indios que trabajaban ahí, de producir, y sobre todo, dice, de la educación cristiana de los mismos. Y también, bueno, que eran con indios de mano libre, de obra libre, que no hacen esclavos. Y incluso ellos que necesitaban, por ejemplo, armas, porque se les van lógicamente corrompiendo, rompiendo y demás, podían haber comerciado con los portugueses a cambio de mano de obra, a cambio de esclavos, que los portugueses querían, pero no lo hacen, y es más, los defienden cuando hay ataques, porque más adelante los bandeirantes y demás, defienden a los mismos indios. Y bueno, él también se va encontrando, si no hay para construir, bueno, entonces buscan hacer con barro, y se va desarmando, entonces buscan vigas de madera de la zona y hacen con ladrillo cocido, luego con tejas, se van adaptando y creciendo, digamos. Y también me pareció muy interesante la solución de los anzuelos, por ejemplo, de establecer como moneda, descubrió que los indios lo valoraban, porque les servía, y también se puso a producirlos, también como nos habían dicho antes, el ejemplo de San Martín que produjo la pólvora. Y bueno, y también bueno el respeto en general por los indios, ¿no? Lo más valioso como es esa coherencia también, o sea que es realista y coherente. Bueno, ni idealista, ni ni, no sé cómo decirlo, ni maquiavélico, digamos, no es que el fin justifica los medios. Bueno, sobre ese punto después les voy a contar una anécdota nomás. Bueno, concuerdo con él, pero me gustaría, bueno, como resaltar que ante las circunstancias irá la toma del lugar es de líder, o sea, se ve la circunstancia, ve la situación, la analiza y toma ese lugar, y también el ingenio, cuando ve el tema de los anzuelos que lo usan para el intercambio, o sea, hay que tener por un lado la prudencia, el discernimiento para llevar a cabo toda esa empresa que se en la que se metió, y el ingenio para hacer de la nada, darse idea de cómo sobrevivir. Eso nada más. Muy bien. Allá hay otro. Coincido plenamente con las dos opiniones. Solamente agregar una cosa chiquita. Un dato que nos pareció interesante también es que no se quedó en el proyecto inicial, sino vio más adelante y impulsó el gobierno, la elección popular, para que eso continúe y perdure. Y digamos, aunque capaz no tenía aún la validez legal, se lo conceden, digamos, reconocen eso porque ven que realmente era para el bien común. Efectivamente, Carlos V dio una real cédula por la cual habilitaba a los habitantes fundadores de las nuevas ciudades cristianas para elegir. Si no llegaba el gobernante enviado por el rey, ellos podían elegir gobernante. Y así fue varias veces con Irala. Por eso no se puede... Ustedes se dan cuenta que entre la democracia de hoy y el absolutismo monárquico, lo de España fue una cosa muy intermedia. ¿Algo más? Bueno. Yo voy a terminar simplemente contándoles una anécdota de un abuelo mío. Ah, bueno, ¿algo más? Bueno, Domingo Martínez de Irala navegó hacia el norte, pasó la altura de Asunción y se hundió. Y se hundió con coraza, con todo lo que llevaba. Cuando se estaba ahogando, lo agarraron de los pelos y lo sacaron del agua. Y era otro abuelo mío, el cacique Moricasé. Moricasé le salvó la vida a Irala. Y salvarle la vida a otro es algo muy grave. De ahí en adelante las dos vidas están unidas, no es separable. Entonces, el cacique Moricasé quería tener esa amistad con Irala, pero claro, Irala le podía haber propuesto que el escribano real que lo acompañaba redactara un tratado de paz y alianza. ¿No es cierto? Ahora, me dicen ustedes qué va a entender Moricasé del tratado redactado. Nada. Pero es mucho más concreto el indio. No, la realidad es la familia. Entonces, yo te doy mi hija y tus hijos van a ser mis nietos. Somos familia. Estamos unidos por la sangre. Claro, Irala tendría unos 23 años aproximadamente en esa época. Y le presentan a Ibotizaihu Moricasé. no se sabe la edad de la chica, pero era conocida como Flor Amarilla, y Botiza y Humor y Casé. Yo, esto ya es conjetura mía, no es historia, yo me pongo en el lugar de mi abuelo Domingo Martínez de Irala, que habrá pensado, Dios mío, una mujer que se habrá comido, vaya a saber qué cantidad de hombres. Y la vio venir coronada de flores amarillas. Hay un retrato en que abunda en el Paraguay, corre mucho, un retrato a pluma, no sé si será veraz. Y se me ocurre que pensó, no sé cuántos hombres se habrá comido, pero ella está para comérsela. Entonces, efectivamente, tuvieron una hija que es la primera mestiza, noble por los dos lados, porque era nieta de un cacique y hija de un capitán noble español, doña Úrsula de Irala, que es una de mis abuelas, y es la mamá del primer historiador de la historia argentina, que es el general mestizo, pero general español, Ruy Díaz de Guzmán, que el 25 de julio, el día del apóstol, del año 1612, terminó el libro conocido como La Argentina Manuscrita, primer historiador argentino, aunque nacido en Paraguay, nacido en Asunción. Y de ahí, de una hermana de este Ruiz, venimos, viene toda mi familia materna. Bueno, el problema que se le presentó a Irala fue muy serio, porque había otras tribus que también querían ser amigas y no conocían otro procedimiento. Así que, bueno, tuvo que hacer alianza con 9 tribus, no solamente con la de Moricacé. Y bueno, así empezaron a nacer chicas y chicas y chicas y chicas, hasta que la sublevación de los sobrinos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que los tuvo que condenar a muerte, pero era el gran pacificador Irala, aunque no siempre con medios aceptables, ¿no es cierto? Porque eso de hacer 9 alianzas con 9 tribus a través de 9 chicas no es exactamente cristiano, ¿no? Por eso en España le decían el paraíso de Mahoma. Bueno, la cuestión es que encontró la solución para no matar a estos jóvenes que estaban condenados a muerte por el asesinato del teniente gobernador. En una revuelta fue, no fue un asesinato así. Entonces encontró el medio, les dijo, yo con la autoridad de la que estoy investido, puedo conmutar la pena de muerte a cambio de que ustedes se casen con mis nenas. Y resolvió 2 gravísimos problemas. La paz entre los españoles recién llegados y los antiguos, y los matrimonios de las nenas, que le parece poco problema. Bueno, no hay ninguna duda de que le debemos a Irala la instalación, el asentamiento de una cultura cristiana. Las fallas, porque efectivamente no es aceptable hacer, está bien, no se crean que él se guardaba todas las alianzas para él, ¿no? Todos los capitanes compartían las alianzas. O sea que hubo muchas otras tribus también, bueno, y muchas otras mesticitas dando vueltas por ahí. Pero España, el rey de España, Felipe II, no podía dejar una situación inaceptable sola. Entonces, a don Juan de Sanabria, firmó una capitulación para mandar, para una expedición que trajera niñas cristianas para casarse con los cristianos de Asunción. Y esa fue la expedición, como murió Sanabria, su viuda, doña Mencía Calderón, fue la que dirigió, y al cabo de 5 años llevó las chicas a Asunción. Esa es una mujer empresaria. Esa es la que tienen que estudiar ustedes como ejemplo. Porque sin desatender a su familia, hizo todo eso. Y es la abuela del llamado fundador de la Universidad de Córdoba, el obispo Ferdinando Trejuy Sanabria, y es la abuela del primer gobernador criollo Hernán Darias de Saavedra, y es la abuela, se dice también, aunque no lo veo tan claro, de San Roque González de Santa Cruz. Si por los frutos conoceremos el árbol, pedazo de abuela que tuvieron los chicos, ¿no? Bueno, sigan adelante estudiando, pero ya ven ustedes las dificultades que plantea el liderazgo, el coraje que hace falta para enfrentar las dificultades y la inteligencia, la perspicacia para encontrar las salidas, las soluciones oportunas. Que sean muy buenos líderes. Y ahora la opción es a comer. Bueno, espero que haya servido para todos. Es una especie de ejercicio. Cada uno de nosotros después tiene que intentar, en las decisiones que tomen, sea cual fuere, aplicar los principios de la prudencia, tanto que escuchábamos, nos decía Hugo Verdera, después Antonio Antonioni, y ahora, ¿no es cierto?, lo que hemos visto con Edmundo.